Seguimos al aire de El Ágora 2025 y lo prometido es deuda. Tenemos la posibilidad de conversar con Clara Montero Barré, que es una colega periodista que además en estas cosas, ¿no?, que los hacemos los periodistas, que a veces tenemos otros trabajos, le tocó ser jefa de campaña de José Luis Espert en 2019 hasta las PASO, por lo que tengo entendido. Ella nos va a contar muy bien y es quien ha hablado por estos días sobre cómo fue, digamos, la dinámica entre Espert y Fred Machado, esta persona que está acusada por narcotráfico, a partir de que la mencionara en una anécdota él también, el periodista Marcelo Longobardi. Clara, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda. ¿Cómo va todo? Oh, todo muy bien. Días agitados, me imagino. Un poco cansada. Sí, me imagino. Sí, bueno, tú... Tu nombre está sonado... Igual, como en todos los medios, lo más lindo que tiene la Argentina son los productores, específicamente de radio. Sí, por lo hinchapelota, lo digo yo, y es una virtud en los productores. Así que quienes nos autoproducimos lo sabemos, ¿no? Que es realmente es un gran trabajo. Hay que trabajar mucho, pero bueno... quiero aprovechar el tiempo, Clara, porque sé que te están llamando de todos lados. Te quiero preguntar Sí, decime. Quiero contestarle a todos, pero cuando no contesto no es porque no soy Wanda Nara, pero cuando no contesto porque no me da el tiempo. No. Les reitero lo que les conté en todos lados. Dale. Espera, está mintiendo, no entiendo por qué. Él tuvo. No entiendo por qué. Y para mí se puso en una espiral de mentira que no puede salir. Claro, porque él originalmente dijo que lo había visto una o dos veces, a Fred Machado, y vos al menos dos veces lo viste, y las dos veces estaba José Luis Espert. Exacto, y yo entro en la campaña de José Luis Espert después del viaje a Vietnam, con lo cual ya son tres. Ah, claro. ¿Vos fuiste jefa de campaña hasta las PASO? Sí. Y duré dos meses y piquito. ¿Y te vas porque te peleas con Espert? Sí. ¿Y por qué eso, Clara? No, olí cosas que no me gustaron, era el maltrato, unos modos... yo soy muy chila a la hora de trabajar, me encanta trabajar mucho, mucho, pero muy tranquila. Sí. Y no me sentí cómoda y me fui. Está bien. ¿Y cómo llegaste ahí? Así como... Porque... ¿Cómo llegué? Sí. Muy cansada del gobierno, de todo el manoseo que había en Telam. Sí. Me pidió una licencia sin goce de sueldo. Habían echado gente, entonces había como una casa de brujas, los sindicatos se habían metido. Fue en la época de Macri. Sí. Entonces estaban los sindicatos kirchneristas. Bueno, y tenía que escapar de ese lugar. Sentí que tenía que escapar. Sí. Y nada, me pareció algo muy divertido hacer una campaña, pero yo entré profesional, entonces utilicé mi agenda periodística como hacen ustedes, sí, que ahora me están llamando a mí, sí, y ahora pues me van a agendar Clara, Esper, Qatar, entonces cuando pase algo en Qatar, claro, cuando choquen dos camellos me van a llamar, básicamente es eso el trabajo nuestro. Así es. Y bueno, entonces querían buscar candidatos a vicepresidente, y uno era Longobardi, y el otro, entonces yo aportaba mis contactos, le decía, hola, hola Clarita, y yo decía, no, ya no, miren que no soy de Telam, ahora soy Clarita de la campaña de José Luis Espert, porque uno va cambiando de apellido sí, de acuerdo al trabajo, y básicamente eso, pues me presentó el esposo de una amiga, y así entro a la campaña. Y te quiero preguntar, ¿a vos Machado es quien te pide que lo llames a Longobardi, o es Espert quien te pide que le ofrezcas la... No, es Espert el que, ajá, a mí me pide. ¿Y ahí qué tiene que ver Machado con esto? Digo, porque Longobardi es quien menciona tu nombre públicamente y te señala. Porque yo le paso el... primero lo llamo muchas veces, y Marcelo, todo lo que dice Marcelo es real. Sí. Y reitero, no me gustaron las formas de Marcelo, cómo se refirió a mí. Ajá. Pero no importa, whatever, pasa. Sí. Lo que pasó, cuando yo me entero que Marcelo Longobardi está en Estados Unidos... Sí. Yo no sé si también estaba en ese momento, había viajado o no, Espert, tendría que chequear, pero creo que no. Espert me pide el teléfono que yo se lo había pasado y él se lo pasa a Fred. Y entonces Fred, como para tratar de convencerlo de que sea vice. O de tomar un café, que quizás no era de convencerlo de que sea vicepresidente, sino, bueno, así como en su momento Fred se acerca a Espert porque era libertario y le gustaba su participación en Animales Sueltos, sí, lo mismo quizás quería hacer con Longobardi, tipo... Un pase de teléfonos, chicos, un Claro. pase de teléfonos. No, no, está bien, está bien. Queremos que lo cuentes vos porque, viste, es un tema que está sonando mucho y se va generando versiones que van cambiando y por eso queríamos ir a la fuente y que nos cuentes. Y también, digamos, no fue Longobardi, fue Rosales. Esa búsqueda de un periodista como candidato a vice, ¿a qué No, respondía no, en la no, campaña? no, no. Rosales era, estuvo sí, más vinculado con Esper. No sé cómo llega Rosales al vincularse con Esper, pero siempre tenía más vínculos. Yo imagino que de América TV, de esa época, de cuando él trabajaba en Animal Suelto, creo, pero estoy hablando sin Sí. sostén. No, y él era parte de la campaña, lo asesoraba mucho. Bueno, José Luis Rosales es un tipo muy formado Sí. y lo asesoraba en todo lo que es la imagen y bueno. Claro. Surge como candidato. Yo creo que, si mal no recuerdo, José Luis Rosales había tenido una participación política en el pasado, pero no, la Ajá. verdad no estoy muy al tanto. Había, pero de cuando era un poco más joven, sigue siendo Claro, joven. Y respecto a Machado, vos una de las cosas que has dicho en una entrevista en radio con vos es que no solo lo financió, sino que también, como decíamos, ¿no? Pensaba quién podía ser su candidato a vice, qué nivel de injerencia tenía en la campaña y por sobre todo te quiero preguntar si tuvo comunicaciones directas con vos en ese rol que tuviste como jefa de campaña para decirte, Clara, hagamos esto, cómo viene este otro tema. ¿Vos tenías vínculo con él en su momento? ¿Conversaban, se chateaban, se mensajeaban? Yo con Fred no, No. pero Fred con José Luis sí. Era directo con él el vínculo, no con vos como jefa de Sí, campaña. Con lo cual lo que él no. dice anoche, como que él era el candidato y se subía a donde le decían, iba a donde le decían, no era tan así, sino que él manejaba cierto rol del armado de la campaña. Sí, una persona muy activa. Ajá. Y respecto a las candidaturas que había por debajo de la boleta presidencial, ¿tenés No, noticia? eso fue mucho más desordenado. Ajá. Eso fue mucho más de, eso fue un, eso fue mucho más de, más desordenado. Había que cerrar, pero eso, chicos, pasa, tampoco vamos a engañar a la audiencia. Pasan todos los cierres de lista, no Sí, se sabe. claro. Hay que ser, entonces, eso fue mucho más desordenado, pero no, obviamente que no es lo mismo un cierre de lista del PJ o del PRO, que son partidos más armados, que de estos de un partido incipiente. Sí, claro, donde se Tampoco. juntan sellos, donde hay que ver quién es candidato en cada lado. No, mi pregunta iba a si había tenido algún tipo de injerencia Machado en las nóminas de candidatos, no sé, de diputados nacionales, ¿no? De los cargos más altos. No, no, no. No, que me consta, así que yo ahora recuerde puntualmente. No. Lo que yo sí recuerdo es lo del vicepresidente. Claro. Y respecto a Machado, vos lo conocés entonces a través de Esper. Esper, ¿cómo te lo presenta? ¿Como un empresario que lo La financiaba? aportante, sí, la por sí, Uno de un tantos, aportante. digamos. Para mí era el único, pero El bueno, único, el único. yo no conocía a otro. Ajá. Y vos, puede ser que te haya escuchado en una entrevista, en la entrevista que diste ayer con Radio Con Vos, diciendo que vos le buscabas a algunos aportantes y el propio Esper los espantaba. ¿Cómo es eso? Los maltrataba, porque es así como pudo espantar a una jefa de prensa, pues. Por los malos tratos, por los Sí. malos modos, porque, a ver, mucha gente no soporta la soberbia. No, no, No claro. es una persona amena para el trato. Claro, sí, eso me Pero esto parece que está es muy, claro, sí. chicos, es muy subjetivo. Esto estoy hablando desde lo personal. Yo, a ver, salgo a hablar por lo que dice Longobardi. A ver, Esper miente, sí, es real el vínculo con Machado. Punto. No me consta ni que Machado es narco, no me consta ni que Esper recibió plata. Todo eso no. Usaba el auto, la camioneta y usaba el avión, sí. No fue un solo viaje, sí. Digo, estos son los datos concretos que yo puedo aportar. Claro. Y no, a mí me resulta llamativo esto, ¿no? Bueno, la gente que es maltratadora en general, pero no, no, obviamente no voy a decir que esté bien que te haya maltratado a vos, pero una cosa es maltratar a alguien con quien uno tiene, que le está pagando, que está trabajando con esa persona, pero maltratar a un financista me hace mucho ruido, ¿no? De un político que debería estar buscando Sí. financiación para su campaña. Bueno, Es como ir a espiar y tocar el timbre. Chicos, me está llamando de otro medio y los quiero contestar a Te todos. ¿Nos súper enojamos? agradezco, claro, no, ¿cómo voy a enojar? Te súper agradezco el tiempo que te has hecho para conversar con A nosotros. Te mando disposición. un abrazo gigante y estamos en contacto. Un besito. Un Dale, beso. chau, chau. Beso grande. Chau, chau. Beso. Hablamos con Clara Montero Barré, ex jefa de campaña de José Luis Espert.